me arrima mucho, me separo y bueno, me cuido. Bueno, seguimos la gente. 8:41. Esta era parte de la manifestación en el día de ayer en La Falda. Vecinas y vecinos que están cansados de las medidas de confinamiento en el marco de la cuarentena. Y ya estamos en comunicación telefónica con el intendente de la localidad de La Falda, el señor Javier Dieminger. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, imagino que preocupado por las últimas cifras de la localidad de La Falda, donde tenemos 36 casos confirmados. 36 casos activos es lo que tenemos de la última semana, digamos. Bien, ¿qué complejidad requiere, ¿no?, ya tener el control de estas 36 personas que tienen que estar en cuarentena, como decíamos hace instantes, también de repente llevarle alguna asistencia y la investigación de los nexos de estas 36 personas, ¿no? Exactamente, y también controlar los contactos directos con estas personas que cumplan con la cuarentena también, ¿no? Claro. Es una logística importante que hay que llevar adelante. Todos los días se los llama por teléfono para preguntarles cómo están con los síntomas, para hacer también un control de que estén en la casa, si necesitan algo. Se hace un seguimiento y bueno, eso lleva recursos que ya venimos apostando hace varios meses. Claro, claro. Y en un momento donde también están manifestando de, en todos los pueblos, una situación similar, ¿no? Donde se la preocupación de que en algún momento se pueda perder el control de la situación, ya no poder establecer los nexos y que el virus empiece a circular libremente. Sí, sí, sí, exactamente. Uno de los temas más preocupantes es eso, ¿no? Cuando no se encuentra el nexo y nos ha pasado que por ahí también la gente no cuenta realmente dónde estuvo, con quién estuvo, porque a lo mejor estuvo en un cumpleaños, estuvo en alguna reunión familiar o social, o en otra localidad. Entonces también a veces pasa eso, que no te cuentan, y ahí quedan los cabos sin atar, y bueno, eso es lo que nos preocupa, claro, porque para determinar si el virus está circulando o no. Así es. Intendente, ¿qué opinión le merece estas manifestaciones de cansancio por parte de comerciantes, de vecinos de la zona que realmente ya no aguantan la cuarentena y en esta nueva medida de distanciamiento que se estableció desde el día de ayer salieron a las calles? ¿Cómo observa usted este reclamo por parte de un sector de la sociedad? Mirá, yo estoy de acuerdo con el reclamo, más sobre los comerciantes. Parece algo ilógico que empecemos a cerrar comercios. Ya está dado que tenemos que convivir con el virus. Tenemos que sí usar las medidas de bioseguridad en todo momento, que eso nos falta todavía como personas, reconocer los deberes, no solamente los derechos que tenemos, sino también los deberes que tenemos para llevar adelante. Así que nos tenemos que cuidar entre todos, tenemos que usar el distanciamiento, el barbijo, lavado de manos, que creo que siempre lo decimos y parece que hasta que se vuelve una muletilla, pero la gente tiene que entender, no porque yo no crea en el virus voy a salir sin barbijo. Y bueno, eso es lo que hoy nos está haciendo sufrir, las reuniones clandestinas, ir a Córdoba porque sí, porque no tengo que hacer, me voy hasta el shopping. Eso nos está haciendo sufrir hoy con la cantidad de casos y bueno, y las camas críticas de Córdoba están peligrando en colapsar. Entonces yo comparto, no creo que esto devenga de los comerciantes, de los gimnasios, no hay estadística que se haya gente contagiado en esos lugares, ¿no? Y más en zonas como nosotros, que tenemos dos agravantes. Una, que la cantidad de gente que puede haber en un restaurante o en un gimnasio es mínima. Y otra, que son comercios que están preparados para trabajar con el turismo y hace 8 meses que no tenemos turismo. Entonces, la capacidad económica de esos lugares es muy, muy corta. Y hoy están pendientes de un hilo en tomar la decisión de cerrar para siempre o no. Sí, y sí, eso sí. Después va a afectar a todo el pueblo, no específicamente a esa gente. No, sí, es una situación, una disyuntiva muy difícil, porque si esto empieza a aumentar y alcanzáramos 70, 80, 100 casos sería también muy muy complejo. Intendente, las medidas de distanciamiento que se han aprobado son disposiciones, en este caso, del COE provincial, ¿no es así? ¿A usted le ha llegado la orden emanada del COE provincial? En realidad, en estas medidas no participó el COE, algo raro. Ajá. Esto fue decreto nacional y decreto provincial directamente. Uh-huh. O sea que es el presidente y el gobernador el que dictaminó estas medidas, ¿no? Uh-huh. Y el COE no, porque el COE por ahí hacía resoluciones o hacía protocolos, y nosotros los intendentes los refrendábamos con ordenanzas. Claro. En este caso, las restricciones son hechas por decreto de necesidad y urgencia, que tienen fuerza de ley, y nosotros tenemos que acatar esa orden, ¿no? Claro, habría perdido en parte también el espíritu que tenía democrático el COE de arreglar con intendentes, de alguna manera de acordar las medidas. En este caso es un decreto, una medida bien unilateral. Exactamente, y era algo que estaba bueno, porque el COE tenía COEs regionales. Uh-huh. Entonces se caminaba el territorio, como decís vos, se consensuaba con los intendentes, se hablaba. Había una relación que podíamos llegar a modificar alguna de las restricciones. Y bueno, ese es uno de los planteamientos nuestros, ¿no? No creemos que nuestros pueblos estén para esto, porque nosotros ahora estamos en la parte de aislamiento, no de distanciamiento. Entonces, uh-huh, por eso tenemos todas estas restricciones, que creemos que no estamos para eso. Y como te digo, menos que menos con los comerciantes y con gente que había empezado a trabajar hace un mes, los natatorios, los gimnasios. Realmente una locura. ¿Usted qué opinión tiene del manejo de la pandemia en general por parte de la provincia de Córdoba, que en este caso tiene que tomar estas medidas, evidentemente, porque hay algo que no está funcionando, o realmente la situación se le está yendo de las manos? Yo creo que están tomando estas medidas porque hay algo que no está funcionando, y bueno, y el sistema sanitario que está colapsando, y en esto no le estoy echando la culpa a nadie, ¿no? Pero realmente me parece que no es lo correcto. Yo estoy de acuerdo con el gobierno provincial y el gobierno nacional, apoyándolos desde el día cero, pero por eso a veces lo que no me parece justo lo voy a reclamar y lo voy a decir, porque es lo que pienso, ¿no? ¿Qué le dicen los comerciantes, intendente? No, obviamente están indignados y totalmente entendibles. Hay gente que había preparado su stock de comida para este fin de semana largo y para el Día de la Madre, porque obviamente al no haber reuniones familiares ellos iban a tener la repercusión de los encuentros sociales. Y bueno, y hoy no saben qué van a hacer con esa mercadería, y tienen miedo que estos 14 días se traslade a 14 días más, ¿no? Esa es la preocupación más de los comerciantes. Entonces sinceramente no saben qué hacer. Así es. Intendente, cambiando de tema, ¿cómo está funcionando el control de gendarmería que se inauguró en La Falda? ¿Eso está permanente, o qué días van a estar funcionando? ¿Cuál es el objetivo de ese control que se instaló ahí en la ruta 38? Bueno, se ha pedido un puesto permanente, que eso está en proceso de autorización. Hoy tenemos controles aleatorios. Ayer a la tarde hubo un control sobre ruta de 4 horas. Eso gendarmería nos avisa 2-3 días antes cuando viene. La idea es que estén mínimamente 2 veces por semana, que estén presentes. Los controles que van a realizar son controles bromatológicos sobre transporte. Van a controlar portación de arma, drogas, y control vehicular de la ruta, ¿no? O sea, el uso del cinturón, las luces prendidas. Esto empieza con un proceso también para aclararle a la gente, ¿no? De educación. Ellos no empiezan rígidos del primer momento, empiezan educando, diciendo cuáles son las medidas de seguridad, qué hay que respetar, qué hay que hacer, para obviamente posteriormente llegar a lo otro. Uh-huh. Y todos los procesos que realicen, ya sea de droga, o el otro día encontraron un auto robado, ellos lo hacen en el acta y lo transfieren a la justicia de Córdoba, y Justicia de Córdoba remite si es para la FPA, que es drogas, o si es para la policía de Córdoba, si es el caso de este auto robado. o si es bromatología, a la municipalidad. Y de manera coordinada con la policía se están dando estos controles, que ¿cómo están trabajando los policías locales? No, los policías locales siguen con su régimen normal. Gendarmería tiene su potestad para trabajar por sí solo, pero como te digo, cuando hay un operativo que ellos hablan con la justicia y la justicia dice que se lo pasen a policía, ellos ahí trabajan en colaboración con la policía y hacen el acta y se lo transfieren a la policía de la provincia. También se mencionó de que iban a hacer algunos operativos en los barrios. ¿Esto es así, señor intendente? Sí. La idea es que después no solo sea control sobre la ruta, sino también por ahí puede haber algún control nocturno o algo que nos ayude con el tema de seguridad. ¿Y en esos casos Gendarmería puede detener a un transeúnte que supongamos que él ve en una situación sospechosa, detenerlo, revisarlo, de alguna manera requisarlo y si es necesario también detenerlo? Ellos hacen el procedimiento, como te decía recién, y trasladan el procedimiento a otra fuerza, ¿no? Ajá, bien. Ellos tienen potestad, o sea, ellos hoy te pueden detener a vos, y si vos tenés algún problema, como decíamos, por ejemplo, con el vehículo, ellos te detienen, hacen el procedimiento, pero lo entregan. Uh-huh. Ellos no terminan el procedimiento, ellos no van a meter preso a nadie, por decirlo, para que uh-huh. la gente entienda. Bien, bien, bien. Porque ellos no tienen esa potestad, tienen la potestad de trabajar. Después ellos derivan a la justicia decide qué es lo que... se sigue adelante con ese proceso, ¿no? Más que claro. Bueno, Javier Dieminger, intendente de La Falda, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una excelente jornada. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Así pasaba Javier Dieminger, intendente de La Falda, poniéndonos al tanto de la situación, tanto a nivel local en referencia a la pandemia, sino también con esta novedad, ¿no? Esta novedad de la llegada de la gendarmería a la localidad.